Muy buenos días, bienvenidos a este resumen de noticias Noti 645. Las temperaturas para este día martes es mínima 22 grados, máxima de 36. Para el miércoles se espera una mínima de 21 grados, máxima de 36 también. Igual el día jueves, máxima de 36 y mínima de 22. El viernes, mínima de 20, máxima de 38 grados. El sábado, mínima de 19, máxima de 31. Y el domingo, mínima de 19 grados, máxima de 30 grados. También se esperan lluvias para esta semana, atención, porque es posible tener lluvias el próximo día miércoles a la noche y el sábado durante la mañana y la tarde y la noche. Lo mismo el próximo domingo con temperaturas altas en la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja. Las lluvias también están previstas en la zona de Santa Rosa, en La Pampa, en la zona de Mendoza, en San Juan, en Jujuy, Salta y el Tucumán. Por el resto, cielo parcialmente nublado en todo el país. Estas son las noticias, lo que usted tiene que saber para este día, martes 25 de noviembre. El día de ayer, lunes, juraron nuevos diputados para renovar la Cámara de Diputados de la provincia de La Rioja. Escuchamos momentos de juramento de cada uno de ellos y también voces de protagonistas. Señor Gonzalo Becerra, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente, con lealtad y patriotismo, el cargo de diputado provincial para el que habéis sido elegido, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las leyes que emanen de ella. Por mi madre, por mi padre, por el federalismo, por el Movimiento Nacional Justicialista, sí, juro. Si así no lo hicierais, que Dios y la patria te lo demanden. Señor Ismael Aníbal Bordagaray, jurás por la patria desempeñar fielmente, con lealtad y patriotismo, el cargo de diputado provincial para el que habéis sido elegido, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las leyes que emanen de ella. Sí, juro. Si así no lo hicieres, que la patria os lo demande. Señora Andrea Judith Juárez, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente, con lealtad y patriotismo, el cargo de diputada provincial para el que habéis sido elegida, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las leyes que emanen de ella. Sí, juro. Si así no lo hicierais, que Dios y la patria te lo demanden. Claudia Cecilia López, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente, con lealtad y patriotismo, el cargo de diputada provincial para el que habéis sido elegida, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las leyes que emanen de ella. Juro. Si así no lo hicierais, que Dios te la patria y lo demande. Señor Diego Alejandro Molina Gómez, juráis por la patria desempeñar fielmente, con lealtad y patriotismo, el cargo de diputado provincial para el que habéis sido elegido, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las leyes que emanen de ellas. Sí, juro. Si así no lo hicieres, que la patria os demande. Señora Lourdes Alejandra Ortiz, juráis por la patria desempeñar fielmente, con lealtad y patriotismo, el cargo de diputada provincial para el que habéis sido elegida, cumpliendo y haciendo cumplir

Por mi departamento, Juan Facundo Quiroga. Por mi provincia, La Rioja. Y mis padres que están en el cielo, sí, juro. Si así no lo hicieres, que Dios y la patria te lo demanden. Señora Silvia Ramona Flores, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente, con lealtad y patriotismo, el cargo de diputada provincial para el que habéis sido elegida, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las leyes que emanan de ellas. Por mi familia, por la gente de mi departamento, Rosario Pereira Peñalosa, sí, juro. Y así lo hicieres, que Dios y la patria lo demanden. Señora Juliana María del Carmen López, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente, con lealtad y patriotismo, el cargo de diputada provincial para el que habéis sido elegida, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las leyes que emanan de ellas. Sí, juro. Si así no lo hicieres, que Dios y la patria os demande. Vamos. Señor Cristian Eduardo Pérez, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente, con lealtad y patriotismo, el cargo de diputado provincial para el que habéis sido elegido, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las leyes que emanen de ellas? Sí, juro. Si así no lo hicieres, que Dios y la patria te lo demanden. Señor Humberto Ariel Oviedo, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente, con lealtad y patriotismo, el cargo de diputado provincial para el que habéis sido elegido, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las leyes que emanen de ellas? Sí, juro. Si así no lo hicieres, que Dios y la patria lo demanden. La diputada electa Juárez se refirió al momento en que desde algunos sectores plantearon que no podría llegar a asumir por inconducta moral. Finalmente se refiere ella a este tema, lo escuchamos. Eso demuestra la bajeza y la forma vil en la que muchas veces ciertos actores o sectores políticos pueden tratar de hacer caer la democracia. Yo creo que a nosotros nos ha legitimado un pueblo entero para poder estar, y estos intentos bajos seguramente no nos van a voltear. Así que aquí estamos firmes como espacio, firmes para tratar de defender lo que nuestra provincia se merece. El diputado electo por La Libertad Avanza, Gino Visconti, se refirió a la asunción y a esta nueva conformación en la Cámara de Diputados. Estamos acompañando a los chicos, la verdad es que estamos muy contentos. Se ven aires de cambio en la provincia, vemos esperanza, vamos a trabajar arduamente para vivir dignamente, como todos los riojanos merecemos. Así que bueno, estamos contentos acompañando y preparándonos para todo lo que viene. Este nuevo involucramiento de los jóvenes, la verdad que nos pone contentos. Mira, parafraseando, cuando estaban asumiendo, nos dijeron que había personas que ya era no sé qué número de mandato, un montón de veces fueron diputados provinciales del interior, y eso tiene que cambiarse, tiene que renovar, nueva gente tiene que involucrarse. Eso es sano para la provincia y para el país. Así que muy contento que haya gente nueva, muchos jóvenes que se estén involucrando, porque están luchando por la provincia que ellos quieren vivir. ¿Qué pretende con su llegada a la Cámara? Bueno, estamos trabajando arduamente para acompañar todas las ideas del presidente Javier Milei. Estamos armando un conjunto de leyes para presentar y que afecten positivamente tanto al país como a la provincia. Tenemos un arduo trabajo, sabemos que en el 2027 de vuelta tenemos elecciones, y esto paso a paso, cada vez más gente se quiere sumar, gente idónea, gente que antes tenía miedo, pero quiere transformar la provincia y ahora se está acercando al espacio. Así que juntándonos entre todos y seguir luchando por la provincia que merece. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, estuvo presente en el acto de asunción de los 4 integrantes de La Libertad Avanza como nuevos diputados provinciales en la Cámara de La Rioja. Escuchamos la palabra de Martín Menem. Viene a acompañar a los 4 diputados que nos va a asumir hoy, representando nuestro espacio, así que muy contento, esperemos que haga una gran tarea los próximos 4 años. A nivel nacional también, ¿cómo se plantea el rol hoy también allí dentro de la Cámara con la renovación también que se produjo a nivel nacional? Sí, se han cambiado un poco los números, vamos a estar un poco menos apretados de lo que hemos estado los primeros 2 años, así que esperamos poder trabajar y sacar las leyes que estamos necesitando para que la Argentina dé nuevamente un paso adelante. ¿Un balance positivo de cara ya a este cierre de año? Sí, por supuesto, ha sido una muy buena elección de Libertad Avanza. Esperamos más que más allá del resultado, para nosotros es mucho compromiso. Tenemos la obligación de trabajar el doble con la misma humildad con la que hemos asumido en 2023. Gracias, Martín. Hasta luego. Estuvo presente también en la Cámara de Diputados el diputado nacional exgobernador Sergio Casas, contador público, quien decía lo referente al presupuesto lo siguiente. Tienen que entender la nación que ha sido creada a instancia de las provincias para administrar y para distribuir los recursos que son de todos, ¿no? No son recursos propios de la nación, no son para recortar. Así que bueno, una vez más tenemos que evitar esta afrenta contra la provincia que se ha dado en 88 y que todos los legisladores de distintos signos partidos han tenido y han defendido a La Rioja. Así que esperemos que ahora también quienes representan a La Rioja desde otro espacio político defiendan tal cual como hicieron muchos de los familiares que ellos tienen. Claro, recorte que en Nación recae directa o indirectamente en la gente, principalmente los pobladores de La Rioja. Teniendo en cuenta la falta de obras, de sueldo, de incremento, me imagino, todas estas cuestiones también se lleva de fondo, ¿no? La preocupación. Tienen que entender que los recursos no son de los gobernadores, ni de los diputados nacionales, ni de nadie. Son de la gente, son de los riojanos y de los riojanos. Así que acá vamos a ver el temple, si dicen que son riojanos, y bueno, si llevan una pizca de sangre de La Rioja, van a entender lo que lucharon Facundo, Chacho, Victoria Romero, Felipe Varela. Así que bueno, estamos con esa esperanza y le solicito a todas nuestras hermanas y hermanos de La Rioja que sigamos atentos a esta instancia porque vamos a batallar duramente como siempre lo veremos. Fernando Rejal, actual senador nacional, también se refirió a este acto de asunción. Bueno, siempre que hay esta renovación en la democracia, indudablemente la ciudadanía, en este caso la provincia, deposita en quienes hoy han sido elegidos con su voto y asumen la confianza para este próximo periodo. Así que hemos compartido esa alegría con la sociedad y venimos a saludar también porque la mayoría de ellos son compañeros, amigos, a quienes apreciamos y venimos a desearles también que tengan una excelente gestión. Nos tocó asumir la responsabilidad de defender los legítimos intereses del pueblo riojano en momentos muy críticos, muy duros, con los que indudablemente una gestión muy distinta a nuestro pensamiento y a nuestra formación política se hizo cargo del país. Por supuesto, desde allí lo que tratamos de hacer no solamente es defender esos intereses del pueblo riojano, sino además aportar con leyes lo que nosotros entendemos que es una manera también de distribuir los recursos que ingresan al erario de la nación y que nuestra provincia de La Rioja tiene el derecho y la nación la obligación de transferir y para que pueda nuestro pueblo resolver sus problemas principales. Nosotros entendemos que el presupuesto, además de ser el anhelo de quien le toca gobernar y el instrumento, también es el instrumento por el cual el país tiene certeza de cuáles van a ser las posibilidades que tienen de crecimiento y de desarrollo. Y eso nos preocupa porque no solamente que no están contemplados los recursos del interior del país, en este caso también de nuestra provincia, sino también no vemos ningún programa que permita pensar que el país se va a desarrollar, que se va a reactivar el consumo. La reelecta diputada provincial Lourdes Ortiz se refirió a este acto de asunción. Redoblando nuestro compromiso, muchachos, después de 4 años de trabajo en esta casa, con una experiencia ya andada y sabiendo que lo que se viene nos va a demandar todavía mucha más preparación, compromiso, trabajo, pensándonos en equipo con muchos otros compañeros y compañeras que nos han dado la oportunidad de seguir en esta casa y fundamentalmente mi compromiso con el pueblo de La Rioja, que nos ha elegido, que nos ha votado y que en estos tiempos vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para seguir acompañando cada uno de los desafíos que tengan los riojanos y las riojanas para que de esta Cámara estén representados, demos los debates y construyamos los consensos. Nosotros tenemos un presupuesto aprobado ya con un criterio de emergencia, con un criterio de contingencia para afrontar y garantizar los servicios básicos para nuestra comunidad. Sin embargo, nuestro gobernador sigue firme en esa demanda de los recursos que le corresponden a los riojanos y a las riojanas, y ya la Corte Suprema ha podido convocar al Estado Provincial a un espacio de conciliación con la Nación para poder llegar a un acuerdo y que los fondos que son de La Rioja vuelvan a La Rioja. Recibimos el informe del hockey de este fin de semana en la voz de la periodista deportiva Lila Robles. Le escuchamos. Muy buenos días a todos, a todo el equipo, a la audiencia. Vamos a hablar del hockey sobre césped, ya que este fin de semana la Asociación Riojana de Hockey sobre Césped y Pista va a definir los finalistas. Así es, se van a disputar las semifinales en las diferentes categorías. Vamos a arrancar por los cruces de la categoría sub-11 mixto. En esta oportunidad, el club municipal quedó primero en la tabla y va a enfrentar al cuarto, al club Unión, mientras que Poli va a jugar contra el Jockey de Chilecito. En la categoría sub-12 damas, Jockey va a enfrentar a Muni en el clásico chileciteño, mientras que en Capital Poli va a enfrentar a Social. En la categoría sub-14 damas, Muni va a enfrentar a Jockey, también como en la categoría sub-12, y en esta oportunidad Dart va a ser el que va a enfrentar a Social en Capital. En la categoría sub-16 damas, Social va a enfrentar a Dart y Poli va a enfrentar al Club Municipal de Chilecito. En la categoría sub-19, Social, que quedó primero, va a enfrentar a Dar, mientras que Poli se va a enfrentar contra el Jockey de Chilecito. En la categoría sub-15 mixto, que es una categoría promocional en las inferiores, Poli va a enfrentar a Muni, mientras que Jockey va a enfrentar a Social. Vamos a hablar de las primeras, por supuesto, en Damas B, Social Rojo va a enfrentar a Riachuelo y Chamical va a enfrentar al Jockey de Chilecito. En otros de los cruces, en Primera Damas A, Social va a enfrentar a Unlar e Independiente va a enfrentar a Dart. Y por supuesto, en Primera de Caballeros, Poli va a enfrentar a Unión, mientras que Social lo va a hacer frente a Unlar. Todos y cada uno de estos duelos son clásicos que durante estos últimos años, quizás en diferentes posiciones, al finalizar la fase regular de los torneos anuales, se comienza a ver también, por supuesto, cuáles son los equipos que nos van a estar representando en las diferentes plazas de los argentinos y también de los regionales de clubes que se van a disputar en el próximo año, en toda la temporada 2026, en las diferentes categorías. Recordemos que La Rioja se presenta no solamente en primeras, sino también en las categorías sub-14, sub-16 y sub-19. Así que, por supuesto, vamos a estar con todos los resultados de este fin de semana para poder compartir con todos ustedes. Que tengan un excelente jornada. Presentamos a la voz del deporte. Muy buenos días, Jorge Javier, bienvenido, buen martes. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día, un saludo para usted, para todo el equipo de la radio. La información del básquetbol para destacar el gran triunfo de Amancay el domingo por la noche, Gabriel, frente al equipo de Santa Paula de Gálvez, ganando en tiempo suplementario 66-62. El gran triunfo del equipo canario frente al equipo de Gálvez, teniendo en cuenta que el día viernes este equipo de Santa Paula le había ganado a la Fusión Riojana el día viernes en cancha de Facundo. El domingo perdió frente a Mancay y el equipo riojano obtuvo su segundo triunfo en casa. Los parciales fueron de 8-17, 15, 13, 24, 16, 10, 11 y ganó el último cuarto a Bancay 9 a 5. Vamos a escuchar declaraciones de Mauro Araujo al término del partido, que decía lo siguiente. Importantísimo, haber ganado. Después podemos analizar y sacar conclusiones, pero ya de haber ganado nos deja relajado y de seguir sumando puntos. Pensando en lo que fue el partido, en el trámite, en todo el desarrollo, ¿hay mucho por corregir? Hay por corregir, seguro, sobre todo cuando nos trabamos en ofensiva, que así todo trabado en ofensiva, que metimos 8 puntos en el primer cuarto, defendimos relativamente bien, que creo que la defensa estuvimos muy bien todo el partido, y cuando se destrabó el ataque es cuando empezamos a revertir toda la situación. La idea sería seguir trabajando la ofensiva y seguir reforzando nuestra defensiva. Bien, ahora pensando en lo que se viene, viene el viaje, varios juegos afuera, ¿cómo creen que van a llegar con eso? No, ahora es recuperar, recién estuvimos haciendo hielo, mañana tenemos una sesión de recuperación también con los kines, así que nada, pensando en poder ir a ganar, es un viaje largo, entonces recuperar ahora, recuperar los que nos queda después cuando llegamos a Mercedes, que son bastantes horas de viaje, pero bueno, ya lo sabemos de entrada que es así, entonces a estar mentalizado. Ya con 4 triunfos creo que el objetivo va pensando en posicionarse más arriba, en ser protagonista de la liga, ¿no? Si se puede, sí. Es ir ganando partido a partido, ir sumando victorias e ir escalando. Es un torneo durísimo. Santa Paula es un tremendo equipo, como son la mayoría o casi todos, o todos te diría, porque bueno, el otro día lo hablaba con un chico que hace bastante años juega la categoría. Para mí el torneo, el mejor torneo de los últimos 6, 7, 8 años. No hay un equipo que digas, bueno, voy tranquilo, acá te pueden ganar en cualquier lado. Pensando en lo que se viene entonces, ¿cuál es el mensaje para la gente, para el público? ¿Qué acompañó también? No, acompañó Bar, la tribuna estaba llena. No, que sigan viniendo, sigan alentando, que por lo menos me parece que lo estamos haciendo bien, nos están ayudando desde afuera, así que a seguir llenando la cancha. En cuanto al fútbol, Gabriel, para destacar, el triunfo de Andino en Onogasta frente a Joaquín Vítor González por 3-2 y el equipo rojinegro se clasificó para la siguiente ronda del torneo regional de fútbol. Goles de Villafañe, Huanco y Vargas para el 3-2 de Andino. Y el domingo en Aymogasta empató Defensor de la Boca frente a Chacarita 0-0 y con este resultado terminó puntero Defensor de la Boca, que también el equipo capitalino logró la clasificación a la siguiente ronda del torneo regional de fútbol. Un gran saludo en el final, Gabriel, para todos los hinchas de Racing que siguen con los festejos, teniendo en cuenta que ayer jugaron un partidazo Racing 3, River 2 y también lo que ha pasado con Barraca Central y el equipo de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Un gran saludo y saludos para todo el equipo de la radio. Hasta aquí hemos compartido este resumen de noticias Noti 645. Gracias al magíster Ezequiel Fuentes Sauma, licenciado Carlos Hugo Vega Tejada. En el deporte, el periodista especializado en deporte Jorge Javier Galleguillo. Mi nombre es Gabriel Miranda y nos encontramos el día de mañana, miércoles, con todos ustedes. Y nos pueden encontrar a través de la red YouTube, en Spotify y también en el sitio archive.org. Muchísimas gracias a todos. Será hasta el próximo miércoles.